Hola, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Boombox en la 940 amplitud modulada. Llega gracias a la Casa de la Cultura, la Calavera Ñata, Sudamérica Films, la revista La Nueva Granada desde Bogotá. Estamos acá ya otra vez en otro programa más. Así que póngase en pila, lo que estamos escuchando es algo de 38 que no juega, que estuvieron en el bag el fin de semana, el sábado. Esperemos que vengan ellos más chancecito y nos cuenten toda la experiencia que de esta reunión, después de 2 años que están juntos otra vez, a ver, y que nos cuenten cómo les fue. Les voy a mandar otro tema más de 38 y vengo con un invitado de este festival, ya la tercera edición. Ya les vengo a contar de qué es lo que se trata y de todas las bandas que van a estar y todo el... Es todo una semana de culturas urbanas, rock, reggae y rap. Ya les voy a contar, nos vamos con otra canción de 38. Esto es Boombox en la casa. Checa Boombox la radio. Chumba. Checa. Te das cuenta, duele, que el mundo duro ser suele. Intentas cambiar los papeles y no puedes, no lo dudes ver. Apariencias que engañan, nada es lo que crees, así es después. Reviento de la vida que da cuenta de todas las almas y pendientes cuentas. Mientras o digas la verdad, siempre te encuentras en una encrucijada sin saber cuál escoger entre tanta respuesta. En la oscuridad del camino encuentras murallas más allá. Está la realidad que duele y los recuerdos que tu mente se añeja. Lamentos, quejas, duele como las olas del mar. La vida viene y va, las vueltas no paran, el juego no para, la secuencia no para, la secuencia no para, no, no para. Siente el presente muy pacientemente, la secuencia de la vida. Eres más que estampas, tan solo una mirada basta para sentir la fuerza que emana la situación. Hasta en cualquier momento duele el cuerpo, duele el alma y sobre todo el paso del tiempo. Como duelen los recuerdos, más que el hecho de estar muerto. Es cierto la posibilidad de que todo nos pueda pasar. En cualquier lugar sal a mirar y respirar con cuidado. Siente a aquel lado, caen los dados, atados, ahogados en una tela. Están perdidas con su bajada de su vida. ¿Qué harás si te sientes solo en este ambiente torrentoso? Deja fluir el dolor. Esconderlo es peligroso. Esconderlo es peligroso. Imaginario, realidad concreta. En el camino recto no veo señales correctas. Uno tropieza y al mirarte se da cuenta que el error cometido es una canción. Realidad no fantasía, vuela tu mente sin alegría, ríes. No sé si estás despierto o dormido, busca señales que te hagan ver que tan peligroso, hermoso puede ser aquella realidad en la que estoy sumido y vivo. Rimo y sigo fantasía, parte de la realidad vivida. Laberinto oscuro, dile yo lo que soy yo. En mi mente me hice rojos de repente. Veo tanta gente a mi alrededor esperando reacciones tontas sin sentido. Pila chico, fantasía hermosa. Realidad, todos en esta calle, vida larga, peligrosa. Duele la realidad, duele cuando el muro de la fantasía cae, los recuerdos duelen. Duele la realidad, duele cuando el muro de la fantasía cae, los recuerdos duelen. Duele la realidad, duele cuando el muro de la fantasía cae, los recuerdos duelen. Duele la realidad, duele cuando el muro de la fantasía cae, los recuerdos duelen. Y vuelves a la realidad, tan cruda y dura. Y vuelves a la realidad, tan cruda y dura. Y vuelves a la realidad, tan cruda y dura. Les canto yo. Belleza, belleza, estábamos hola, escuchando allí a algo de 38. Un bacancísimo, ¿fuiste al concierto de 38? No pude, estaba haciendo deber, ya llegó el pasante, buenas noches. Oye, ¿qué más, ve? Nada, aquí todo bien, extrañándote, Franz, ¿cómo te pavas por allá? Bien, una vez, ya bacancísimo, estuvimos ahí en el Puyo el fin de semana. Recomendadísimo ir a sí. Esa ciudad. muy urgente. Limpia, la gente muy bacana, un clima bacanísimo y unos lugares muy muy muy bacanos para disfrutar. Para disfrutar del y también Puyo. Que quieren producir y hacer. Sí, la gente que quiera Ecuador, vayan de la rutina, vaya al Puyo, son apenas 4 horas de viaje y la van a pasar muy muy muy bacán, loco. Bien, bien, ¿y qué fue? ¿La gente cómo te recibió? Sí, estuvo la gente full, todo bien, a tope. Bacanísimo, ahí subimos un cortito de lo que fue el concierto ahí en el Puyo y muy bacán, o sea, la gente muy, muy receptiva, buena onda, se portó muy bacán con nosotros, la verdad, loco. No nos esperábamos tanta buena onda de toda la gente de allá, porque era la primera vez que íbamos, pero muy bacán la gente, loco. Bien, bien, Flash, te felicito, mi brother, que sigas adelante. Y para los que quieran, también pueden hacer su propia gira, ponerse en contacto para claro, hacer crecer esta claro, nota. Claro, esa es, Simón. Para crecer esta nota. Oye, estamos con los destraves de las tribus. Esto empieza el foro jueves 31 de agosto en el... Esto es en el Centro Cultural Factory, en la avenida Pedro Vicente Maldonado, CER Festival, tercera edición. Estamos con uno de los organizadores de acá. ¿Qué más, mi bro? Preséntate ahí a toda la gente que nos está escuchando acá en la Boombox. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Villarreal, del colectivo Malajunta. Me dicen Lucho Malajunta, igual... ¿Pero eres mala junta o no eres tan mala junta? No, pues sí, así dice la gente, ¿no? Pero todo bien. O sea, no llevas a la gente. No hay drama con la mala junta. Esa es. Sí, pues soy parte del colectivo Mala Junta, que nosotros estamos como que... Somos tres colectivos, ¿no? Los panas de la calle, de Green Lion y colectivo Mala Junta. Nosotros somos más como vinculados con el asunto del rock. Ya. Ajá. Entonces, claro, este CER Festival es una iniciativa desde el colectivo de la calle, ¿no? Ya. Que, pues sí, era la idea de integrar los como los tres espacios, ¿no? Las tres, ¿qué te digo? Tendencias musicales. Simón. Desde las culturas urbanas. Entonces, pues siempre nos ha unido, ¿no? Este asunto de la calle, del urbano, pues, y queríamos haber, desde esta iniciativa, juntarnos, ¿no? En un solo sitio, las tres culturas. Desde ahí es como el inicio, ¿no?, del CER Festival. Ya estamos en la tercera edición, a ver cómo nos va. Tras de aquí en la salita estábamos conversando sobre el dónde están haciendo. La primera edición hicieron en la Concha Acústica de la Villaflora. Ahí estuvimos nosotros y fue un conciertazo, uno de los mejores conciertos, déjame decirte, que de los que tuvimos nosotros. Y la gente muy, muy, muy bacán, el lugar, el sonido, o sea, no, la verdad es que no es hubo uno problemas. De los pocos conciertos que no hemos tenido como así una queja, decir, bueno, sí, o sea, faltó seguridad. Y sobre todo estuvo, yo me acuerdo que eso estuvo a full y la gente también apoyó bastante y no se portaron mal, ¿no? O sea, y esto ayuda a que esto se siga haciendo cada año más mejor. Exacto. Sí, sí, hubo una receptividad de la gente, ¿no? Pues vos sabes, o sea, uno pone ahí todo el esfuerzo para hacer un espectáculo así chévere, no sé. Claro. Y claro, o sea, estuvo la receptividad una bestia. Me acuerdo que pues una de las cosas que nosotros queríamos integrar como este festival, ajá, era de que nosotros mismos nos podemos cuidar. Entonces la idea era de que pues la policía se mantenga pues muy al borde, ¿no? Entonces claro, pues claro, uno mismo con los panas pues es más interesante de que si te estás portando mal, que no pasó, ¿no? Claro. Pues vos vas y te acercas donde el brother, el dice, oye, brother, o sea, relájate un chance, pues vienes acá a disfrutar y pues... Exacto. Entonces, sí, ha habido una receptividad, lo mismo el segundo año, pues... El segundo año fue en el Factory, ¿no? Ajá. Esto fue aquí en el Factory. Sí, el sí. El año pasado, o sea. El año pasado. Sí, el año pasado. Claro, en un principio le hacíamos un día el rock y el otro día el reggae y el rap. Ajá. Ese año le unimos los tres en un solo día. Ya, ¿cómo les fue? Y claro, o sea, uno piensa, ¿no? La gente más que todo piensa, ¿no?, que pues va a haber conflicto, que claro, no se llevan, y pues no es así, o sea, toda la gente relajada, todo bien. Vos sabes que pues no es como en otros espectáculos públicos, ahí van familias, ¿cachas? O sea, claro, con pues, sus guaguas y todo. Sí, o sea, no es como en otros espectáculos que pues tiene que ir la policía y no sé, le sacan... ¿qué te digo? Con armas y eso, ¿no? Claro. Acá viene la familia. Y la gente, pues, relajada, disfruta de la música. Pues, unos, cuando les toca, ¿qué te digo? Su ritmo. Ajá. Se integran al mosh y, pues, los otros, viendo así todo bien. Aprendiendo. Mirando, sí, ¿no? Sí, de lo que hacen. Es que es bueno, ocupan, es bueno nutrirnos de todo lado, ¿me entiendes? Claro, o sea, no debemos de estar, no tenemos por qué, a la final todos somos un colectivo bien grande. Y claro. Agradecemos que está creo que lo en común que tenemos es la música, ¿no? Sí, la calle, el barrio, claro, y eso, ¿no? Pues nos ha integrado. Claro, uno pues cogió tal vez por un ritmo, claro. Pero pues ahí estamos, o sea, nos vemos todos los días y estamos ahí uh-huh. batallando igual de la misma forma, ¿no? Exacto, claro, con diferentes disfraces de esos. Claro, y al final, ¿quién no tiene un pana rockero? Claro, un pana familia, rapero, primo, claro, primo, tío, exacto, sí que uno, sí. Uno, aunque no quiera, siempre lleva una influencia, o sea, y esto es bueno porque, o sea, así como apoyas a tu cultura, apoyas a los otros hermanos que también quieren hacerlo bien. Claro. Sí, oye, sí. Nos vamos a ir con un temita y de ahí venimos a seguir hablando del que nos toca. Ahí está el de Alma Rasta. Nos vamos a ir para también nosotros aquí, que la gente que escucha rap pues también escuche también otro tipo claro. de música aquí en el programa. Nos vamos a ir con este tema de Alma Rasta y venimos a conversar del festival de este año, el Ser Festival tercera edición. Esto es Boombox en la casa, 940 amplitud modulada. ¡Pum! Acá estamos. escuchando algo de No Token, Pukinstein, así que la gente que también que le gusta la onda del rock, esto va a empezar desde el viernes 1 de septiembre, pero estamos hablando del festival, de ser festival de la tercera edición, y ya están todos los compas de acá de la organización, que nos cuenten ahí cómo está previsto el festival de la tercera edición de este año, porque igual siempre han venido como con foros y la nota de integrar que estamos conversando contigo, lo de el rap, el reggae y el rock, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza todo esta fiesta del festival de esta tercera edición? Bueno, buenas noches con todas y todos. Nosotros formamos parte de la organización del Ser Festival como colectivo cultural de la calle. Esto se nace desde el colectivo, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando en temas de hip hop, pero dentro de la organización nos dimos cuenta que también habían compas que hacían un chance de reggae, claro. Otros compas que pertenecían inclusive a una nota de rock. Ajá. Pero caminábamos netamente en notas de hip hop en el sur de Quito. Entonces vimos que era coger y unir y fresco, pues loco, uh-huh. y hacerle un proceso, pero para esto era necesario que hablen desde lo que conoce cada uno, ¿no? Entonces, claro. En este caso se les invitó a los compañeros Malajunta, ajá. que como colectivo han trabajado full notas, no solo en temas de rock, sino también en el detonarte cuando hicieron a Yanchi Yogal, notas también que se vinculaban. Ajá. Les conversamos de la propuesta y los manes dijeron de una, nos sumamos. Bacán. A esto se le conversó también al compa Fernando Puyol, líder y vocalista de Alma Rasta. Ya. Y el pana dijo de una aportar. Entonces así comenzamos a reunirnos con colectivos y notas entre las personas que se sumaban y las que decían, no, o sea, yo soy rockero, yo no voy a estar en un mismo espacio que gente hip hop o reggae. Uh-huh. Entonces igual bacán, pero se les invitaba, loco, a ser parte del proceso. Y hay forma, loco. A partir de eso, nosotros empezamos en el tema de la gestión que cada uno ya tenía implementado. Claro, que ya sabían, exacto. De ley. Entonces, la propuesta es justamente también dar escena a las bandas que están iniciando. Claro. Con un pago, loco. Ajá. Entonces, porque la mayoría siempre se inicia y es como que la banda quiere subirse a tocar a un escenario cuando recién está iniciando y toda la nota. Pero nosotros vamos más allá de darles el tema del escenario, claro. Y aparte la remuneración económica. Ajá. Para que sientan que su trabajo su es válido, trabajo claro. Válido, y claro, te incentiven, loco. Obviamente, ¿no? Exacto. Viendo toda esta nota y los tropiezos que se van dando en el tema de la gestión, veíamos que igual, ¿no? Entonces decían, por ejemplo, la estigmatización. Por ejemplo, chuta, el rock ya es problemático según el tema de entidades. Ajá, claro. El hip hop igual, el reggae. Entonces, tener una nota ahí mismo de los tres, no, y se iban negando. Podría ser imposible a veces, exacto. ¿No? Se iban cerrando las puertas. Exacto, entonces ahí fue cuando nace de romper también el estereotipo a la institución, loco. Claro. Que dentro de la comunidad hip hop o la comunidad rock o reggae existen igual padres de familia, madres, hermanos, exacto. Tíos, o sea, somos claro. Sociedad, pues, loco. Parte de, claro. Exacto, entonces vimos ahí que era importante hacer un foro ya. En el cual las culturas urbanas o los gestores culturales, los artistas, etcétera, hablen desde su experiencia, loco. Uh-huh. Cómo ha sido tratado, por ejemplo, en el tema de entidades públicas, cómo ha sido tratado en temas de seguridad, cómo ve la policía la seguridad para ellos y cómo las tribus urbanas o las culturas urbanas vemos nuestra seguridad. Claro. Pues para mí la seguridad es mi brother, loco. Claro, no confías en la policía. Claro, es la policía muy, muy, muy difícil muy que alguien difícil. De aquí, de nosotros, confíe en la policía. Eso es porque, o sea, tienen una otra perspectiva ellos hacia nosotros. Exacto. Y nosotros hacia no, ellos sí, también. Exacto. Entonces, justamente esto es para dar a conocer un poco de la historia, la trayectoria, la trascendencia de cada una de las culturas, las costumbres, características, tema de accesorios, claro. Para que se rompa ese tema de que no puedes ingresar a un concierto con tu accesorio, por ejemplo, los pana rockers que tienen sus accesorios, entonces claro, ellos le ven como una arma, claro. ¿Sí me cachas? Entonces es una forma de protesta más que un tema como de arma. Entonces se les invita justamente para que también desde las culturas urbanas o desde la comunidad también se le visibilice al tema de la entidad o de la policía desde otro mirar también. Uh-huh. Entonces que los panas o la policía está para para salvaguardar el tema o el espacio. Claro. Pero la seguridad, de hecho, la damos nosotros. Entonces, así es como hemos manejado estas dos ediciones anteriores y se va a manejar esta tercera. Y les ha ido bien, ¿no? Exacto, claro. Es más fácil que cuando, o sea, obviamente siempre un tema que hay más de 1,000 personas, siempre se forma algún evento, loco. Entonces, más fácil es acercarse desde nosotros, decirle, oye, loco, ve, o sea, fresquéate, o no puedes estar de esta manera, o alguna claro. nota, que la policía vaya y de una le coge el brazo, ponte. Exacto. Entonces, ahí ya se forma, ahí como sí. que, oye, suelta y tales, y se forma toda la se nota. Se forma la revolución. Exacto. Entonces, por ejemplo, la policía nos decía que ellos se demoraban en hacer el tema del barrido de una hora y media, loco. Entonces, es excesivo. Querían meter caballos, perros, etcétera. Entonces, nosotros no permitimos, porque teníamos el apoyo también de Margarita Carranco, que es un tema de defensas de animales, claro. etcétera. Entonces, no se permitió, loco. Ajá. Entonces, se permitió que las organizaciones nos hagamos cargo del tema del barrido y nos fue bien, hicimos de media hora. Claro, porque nosotros... Qué oye, locura, bro, ya, ¿no? Se acabó la... No, Simón, gracias, hasta luego, gracias, luego, claro, todo bien. Y los manes, ya bacán, gracias, y se iban, loco. Tranquilo, era... Era, ese es el mirar que nosotros les damos, loco, diferente. Uh-huh. El trabajo con la comunidad, igual, previo a nosotros hacer el festival o el tema del proceso, trabajamos con la comunidad por respeto al tema del territorio, porque, por ejemplo, se acaba el concierto sí, y por lo general la gente se queda a los alrededores y eso claro. forma un cierto malestar en la comunidad. Ajá. Entonces les llamamos a que sean parte del proceso. El año anterior tuvimos un solo día, las tres culturas, loco. Entonces, sí, claro, me estaba contando, pero ¿y qué, cómo fue ese ambiente, por así decirlo, de ese día con las tres culturas ahí, ¿no? O sea, eran, te puedo decir, personas, loco. O sea, personas asistiendo a disfrutar de un evento, loco. Claro, o sea, de un espectáculo, sí. Se sentían identificadas, de hecho, porque no nos diferencian en mucho, loco, porque claro, claro. hemos sido estigmatizados en espacios, cerrado puertas, etcétera, pero le queremos dar la vuelta más allá de sentirnos como menospreciados o algo, sino más bien de dar sentido a lo que nosotros estamos haciendo. Uh-huh. Entonces le planteamos, todo el día fue de reggae y de rap, y a partir de las 6 entraba la escena rock. Y iba a haber ese choque, pues, de la gente del reggae y del rap saliendo del escenario, del parque de las diversidades, y entrando la gente rock. Entonces, era gente entrando y saliendo, loco. O sea, los panas reggae o rap salían y los rockers entraban. Inclusive, alguna gente rap se quedó, alguna claro, gente obvio. Reggae que sí. les gusta, y se quedaron, loco. O sea, no, absolutamente todo lo contrario de lo que... se decía en el tema de la avanzada con la intendencia, que es fuerte entender la mirada que ellos también tienen. Claro. De decir, o sea, poner todos en un mismo espacio nos va a crear un tema de conflicto, de inseguridad. Claro. Es lo que perciben ellos, obviamente, claro. Entonces ahora los tiempos han cambiado, loco. Sí. Y esto, o sea, tenemos el proceso para continuar de largo. Ahora lo hemos planteado para también ya comenzar a hablar del tema de políticas públicas, loco, el tema de cómo están siendo los espacios dentro de las entidades también, que ya es hora de que se hable también desde las comunidades, de la comunidad rock, reggae y hip hop, que estén dentro ya de un plan o de un asesoramiento de una administración o de una institución pública para que se entiendan esas miradas también. Claro, claro. Porque por lo general cuando se hace política pública se hace desde el escritorio. Claro, claro. O sea, así es. No se hace desde el territorio, desde la comunidad. No se ha camellado. El que camella eso somos nosotros mismos, los que hacemos el seguimiento o a la organización con la gente y nada más, de ahí no pasa. Los que ven que falta. Exacto. Y tal vez, no sé, una vez al año el apoyo a un evento claro. y con eso los manes piensan que han hecho que bastante. Ya está. Entonces ahora es tener incidencia, loco, en el tema de los procesos. Hemos comenzado a trabajar, como te digo, con la comunidad, que ese es el trabajo más enriquecedor, o sea, más rico, loco, claro, que nosotros exacto, podemos claro. tener. Porque de ahí nace todo, loco. Entonces nosotros al trabajar con la comunidad nos dan los espacios y ellos a la final tienen la voz también ante la entidad, porque la entidad lo que ve es o sea, nos ve como votos. Así es a la ya. final. Entonces, no, se están organizando, están caminando, ya están con el apoyo de la comunidad, entonces ya se van abriendo esos espacios. Claro. Entonces, es justamente romper ese estereotipo primero con la comunidad, que no nos vean como... como el estereotipo que está implementado, loco. Como claro. Ya se sabe, el rapero, el rocker y el reggae con cada uno de los estigmas que tiene. Sino más bien que nos vean como un tema hasta de apoyo, loco, un trabajo comunitario que hacemos restauración en el espacio público. O sea, full cosas activando en el tema del territorio, loco. Entonces, en esa vuelta estamos y ahí es cuando ya se van generando el tema de los procesos. Y entonces ahí ya viene el tema del hito público, que es justamente el ser festival. Entonces nosotros venimos caminando en el tema de con la comunidad todo el año. Claro. Y esto es como que el cierre, loco, el hito público donde se les toma en cuenta ya a las bandas que tienen full trayectoria o a las bandas que están iniciando, loco. Claro. Es, pueden fijar, el cartel está extenso. Es la ley. Súper variado. Y hay full bandas, es justamente por esto, para darles escena a las bandas que están iniciando, como te decía, con su remuneración por el trabajo que realizan, loco. Bacán. Oye, nos vamos a ir con un tema, ¿no ve? Nos vamos con un tema ahí de rap. La 940M recuerda... Police, no van a poder parar la cultura en el país. Y vota police, vota police. Sería intentar con la mano arrancar un árbol de raíz. Luces azules rojas nos enfocan, nos provocan, nos pegan a la pared y dicen: ¡cierra la boca! Injusticia de mierda, ¿cierto? ¿Estás conforme? ¿Te crees enorme? Por usar un fucker uniforme fresh. With my homies in the hood, se acercan y joden. Dejen de joder y vayan a coger ladrones. Este ruido que estalla en mi cerebro, porque vienen estos cerdos de un rapero. Toletazo más certero, patada en el trasero. Algo menos no le espero del abuso policial, poniendo detrás de rejas personas inocentes, simplemente por abrir la mente a toda esa gente. Gente que está cansada de este fuck sistema. Vaya Babilonia, porque esta es tu condena. Qué pena, me quieren arrestar por hacer rap. Preocúpense más en los que hacen daño a nuestros niños y a la sociedad. Triste realidad, ladrones con uniforme buscan su comodidad. Pero suenan las sirenas de una forma equivocada. Perica, triqui, quid, caminando free on the street y no hacen nada más que pasarse en patrulla rascándose la panza. Fuck the police, fuck the police. No van a poder parar la cultura en el país. Y fuck the police, fuck the police. Sería intentar con la mano arrancar un árbol de raíz. Fuck the police, reviento este puto viniendo a decir lo que sucede aquí. Este abuso policial que pasa en toda la ciudad. A nivel mundial ya lo debemos de parar. A esta dicha autoridad que brinda la seguridad. Tengo una curiosidad de ellos, ¿quién nos salvará? De ese puto agente que se cree muy demente. Estallando a la gente, maldito inconsciente. Mi bota en tu frente, pa, pa. Por ser diferente, por esas palabras tal vez me arresten. Y así se creen más fuertes por tener ese uniforme verde. Por ser rapper bien y me encienden esta camioneta como una marioneta. No para y no respeta, y si dicen algo lo arresta. Por eso es que apesta. Fuck the police, fuck the police. No van a poder parar la cultura en el país. Y fuck the police, fuck the police. Sería intentar con la mano arrancar un árbol de raíz. Esto es hardcore para ti, tombo cabrón, que no tienes el valor de enfrentarte a malos gobernantes, narcotraficantes, dos putos guerrilleros militantes, se creen importantes en su patrulla, pasan haciendo bulla. Dime cuál es la tuya, porque te ensañas con los de la gente, porque somos diferentes, no tenemos el mismo pensar, pero no somos delincuentes. Yo no me como el cuento de que agarran tanta droga, y si fuera verdad, ¿por qué no les emploman? Y si fuera verdad, ¿por qué menores consumidores no menoran? Y si fuera verdad, ¿por qué las cosas no mejoran? La única verdad que cerdo te decía y cerdo te diré. Cerdo policía, nunca te creeré. Servir y proteger es tu deber. No ponerte aquí a joder cuando nos ves en las calles. ¿O que te crees que por tu uniforme y tu placa tienes mi respeto? Anda, come caca, corrupto, madafaka. Tú eres la peste que a la sociedad ataca. Arreglaste tu vida con un juramento en vano, que la patria primero y ahora solo quieres el dinero del Estado. Un dinero mal ganado, malogrado. Desde la Inquisición viene la represión, persecución que ha dividido la nación. Esta locución busca revolución y conciencia. No quiero más tombos pidiéndome evidencia. Quiero que respeten mi cultura y mi creencia. Fuck the police, fuck the police. Fuck the police, fuck the police. Fuck the police, fuck the police. pintan en la brisa una fresca melodía. Este es el tiempo de pensar siempre en positivo. Visitaría a mis amigos compartiendo humo muy rico. El fuego que ilumina y alegra la vida. Despierta en tu mente un oasis de alegría. Persigo sueños inconclusos en el mundo. Paciencia es el arte que te lleva un segundo. Jugar contra el reloj es la final adelantada. Al tiempo que no para, solo sigue tu camino. Boombox, la radio, chumba. Checa. Piensan que solo somos escoria de la sociedad. Oye, y este sábado 26 hay una fiesta en la Nina Shunku. Esto es el Chilling High Session Party. Ya no sé qué edición es esta, pero ya creo que va por la tercera. Es a las 20 horas, hay DJs, hay conciertos, show de fuego, cócteles, body paint, hay show de luces, dancehall. Va a estar brutal, ya les voy a decir quién nomás va a estar aquí porque van a haber algunos artistas. Así que si llamas a 2229-66 te voy a regalar una entrada. La primera llamada que se ponga ahorita en el aire, le voy a regalar una entrada para este sábado a las 20 horas en la Nina Shunku. Llama, mi brother, llama, no te quedes sin entrada. Chilling High Session Party 2. Oye, entonces el jueves 31 es del foro sobre las culturas urbanas, que van a estar ahí el rock, el reggae y el hip hop, ¿no es cierto? Sí, mi brother, sí. Y vamos a hablar de temáticas. ¿Quiénes nos van a estar, digamos, de panelistas y la gente que va a estar ahí como de mediadores también, no ve? Claro, esta nota va a estar desde las organizaciones, va a estar los compas Malajunta, el colectivo de la calle, el The Green Lion. Entonces, más que el tema, este año le hemos centrado en justo lo que te comentaba, ¿no? Con el tema, con el trabajo con la comunidad. Ajá. Y lo que se está realizando a través del Parque de las Diversidades Factory. Como entendemos, todavía no hay un modelo de gestión de cómo se manejará el Factory. Está entre el municipio, está entre la fundación, está dividido esa nota todavía. Entonces, ya, más bien, es como darle el espacio para que se vea y se trabaje mediante este modelo de gestión, loco. Entonces, pero digamos, este parque es gratuito, ¿sí se puede entrar? Claro, totalmente, loco. Claro, ya. Puedes entrar, pero lo que no hay son actividades en el parque. Ya. Entonces, ya, recién están tratando de implementar unas actividades, justamente por el tema del BAC, va a haber una presentación ahí el día sábado. Entonces, se quiere armar una agenda a través de cómo se maneja, si con la comunidad, con la Fundación Factory o la municipalidad, la administración, está el EMOP también en ese tema. Ya. Entonces, a nosotros como organizaciones nos interesa bastante cómo se va a mover ese parque, loco, porque ahí, si no hace una actividad la institución, digamos en este caso el municipio, claro, es bastante complejo que te den la autorización para que tú utilices ese parque, loco. Y tiene todo, ¿no? Es equipado para tarima, concha acústica y de tales, ¿no? Ese parque justamente fue diseñado para las culturas urbanas, loco. Claro. O sea, por eso es el Parque de las Diversidades. Pero no se puede ocupar, así por así decirlo. Exacto, porque todavía no existe este modelo de gestión, loco. Entonces, necesitan gestionar para que les den el espacio. Claro, o sea, el modelo de gestión te habla de cómo va a ser utilizado, quién va a correr con los gastos del parque, qué actividades van a haber dentro del parque, qué agenda se va a mover, claro, de dónde van a salir el presupuesto para mantener toda esta situación. Entonces, justamente es lo que conversamos hace un momento, no depender tanto de la entidad, claro, y decir, bueno, yo chuta, puedo plantear mi agenda o mis actividades dentro del parque, lo claro, único que necesito es el permiso. Ajá, claro. Exacto, que me presten el parque, que nada más. Para que trabajar conjuntamente como lo están haciendo ahora, entonces. Claro, entonces justo eso es lo que vamos a tratar bastante en este tema del foro el día jueves. Ya. El jueves 31, a partir de las... Aquí no tengo 10 la... de la hora. 10 de la mañana. Sí. 10 de la mañana, ¿hasta qué hora está? Hasta la 1 de la tarde va a estar. Ah, ya, vacantísimo. Sí. Sí. La entrada es gratuita igual. Claro, ¿no? Todas las actividades que estamos planteando en el CER Festival es entrada gratuita. Vacantísimo. Oye, si tienes tu banda y quisieras tocar en el festival, no te dejes de caer el jueves para que caches más o menos cómo está trabajando la gente y así que se te abran espacios a ti también, mi gente. De una. Esa es, este es el jueves 31, les esperamos, o sea, de hoy en 8 ya al foro del festival, y el concierto empieza el día viernes, a las 13 horas que tengo aquí, está No Toquen, Enemigo Público, Resistencia, Sigma Detonador, Abamal, Bajomet, Letaria, Manatak y Steel String. Esto es el día viernes 1 de septiembre, desde la 1 hasta las 10 de la noche, el día del rock. Sí, esto es en la Plaza Quitumbe. Sí, le estaba conversando a tu compa, sí, en la Plaza Quitumbe, exactamente, ¿dónde queda, loco? esto queda unos 50 a 100 metros más al sur del Quicentro Sur. Si coges trole te llegas de ley. El terminal también puedes coger. En la Condor Ñan te quedas en el... Condor Ñan es la parada donde tenemos que quedarnos. Previa a la última, que es del terminal Quitumbe. Ya. Ya. O se te hace más fácil. Se va a ver de ley el espacio, ¿no? Claro. Esa plaza es una de las más grandes de Latinoamérica, loco. ¿Ah, sí? Y es una nota curiosa que solo se lo utiliza en eventos grandes, solo cuando es fiesta de Quito. Entonces, y de ahí no, está botada. Ahí es, o sea, son ferias pequeñas, actividades pequeñas que hacen notas ahí, pero... O sea, un evento grande que sea variado, que no sea solo en temas de fiestas de Quito, no hay, loco. Entonces, estamos justamente porque hemos trabajado en la parroquia Turubamba, porque esto sale desde la administración zonal Quitumbe y toda la vuelta. Entonces, queremos activarle a esta plaza y darle otra mirada, loco. Claro. Entonces, de ley, o sea, tú ves desde todos lados la plaza, loco. Inclusive cuando subes por la Simón Bolívar, desde ahí se le cacha la plaza. Ya. Si vienes del norte, pues coger el trole, te vas hasta la parada, hasta la Condor Ñan. Llegas una parada antes de, justo lo que comentaba el compa del terminal Quitumbe. Quitumbe, si vienes del sur, cualquier alimentador, Ecovía, el metro también pasa por ahí. Entonces, o sea, no hay a dónde perderse. Y claro, los que no se ubican en el tema... llegan al Quicentro Sur, que es como decir la nota nombrada ya, claro, en el surf, y unos 100 metros más al sur y ya está, o se pregunta, o sea, de ley llegan los vacantes. Llegas porque llegas, mi brother. Exacto. ¿Cuánto estimado tienen de aforo ustedes para este festival? ¿Cuántas personas tienen en estimado de que lleguen al festival en este par de días? O sea, hay un estimado de 3.000 personas itinerantes, loco. Ya. Durante cada uno de los días del festival. La Plaza Quitumbe, si no me falla la memoria, está para 18.000 personas desde la zona. Pero nosotros vamos a ocupar una parte, que es la planada, para darle este sentido del ser festival, y está programado más o menos unas 3.000 personas itinerantes en el tema de cada uno de los días. Ya, bacanísimo. Nos vamos a ir con un par de temas más. Vamos a estar escuchando algo de Dark Soul, algo también de Séptima Raíz y algo de Resistencia también, para que la gente se vaya ambientando ya desde ahora en este ser festival, la tercera edición. Así que pónganse en pilas, y si quieren ir a la fiesta del sábado, llamen al 2220-966. Vamos a estar regalando un par de entradas para el Chilling High Session en la Nina Shunku. Esto es Boombox en la casa. Destelles como el sol y tengas buenas energías. No entiendo por qué ahora todos quieren ser matón. ¿Para qué cargar un gong? ¿Para qué sacar cañón? No hay arma que te proteja de esa destrucción. Por eso ya levanto mi oración. Padre celestial, dame mucha paz para perdonar al que me haga mal y así cumplir tu bendición. Que en este mundo haya comunión. Padre celestial, tráeme mucha paz para perdonar al que me haga mal y así cubrir tu bendición, y que la buena vibra inunde mi nación. Es que yo sigo de frente con Yaya, mientras tú destruyes con tu lanza al Padre. Con ya, y tú destruyes con tu lanza al Padre Creador le dedico mi alabanza. Séptima, mil. A nada le voy a temer, nada me podrá detener. Cada día la vida me guía para vencer. La fuerza, la paz y la fe emana dentro de mi ser. Con ya de adelante no pueden pararme, prepárense. Checa, Boombox, la radio, chumba. Checa. Con el odio y egoísmo, compartiendo siempre el positivismo. Este reggae music no suena lo mismo, porque usamos los poderes del mantra. Y se siente cuando séptima canta. Buena vibra siempre en la enseñanza. Yo, y es que yo sigo de frente con ya. Y tú destruyes con tu lanza y al Padre Creador dedico mi alabanza, porque mucho de lo mismo cansa. Y es que sigo con ya. Cegados y confundidos, el gobierno quita money del bolsillo. Séptima raíz, rojo metálico. Musicalizando vidas. Bless. Checa, Boombox, la radio, chumba. Checa. Yeah. Checa Boombox, la radio chumba. Check, check, check, check, checa. Nos vamos a la pausa. Esto es un promocionales y publicitarios en Radio CC. Nos vamos a la pausa. Esto es un el ingreso de turistas en áreas protegidas debe hacerse por los puestos de control establecidos. Si llevas un vehículo, úsalo solo en los lugares permitidos. La reserva es tuya y de todos. Cuídala. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 0995-550383 o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. Hay cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea más segura y saludable. Sea mejor. Por ejemplo, ahorrar energía, no tirar basura a la calle, respetar la luz del semáforo, no contaminar el aire y, claro, tener mi carro en buen estado. Son cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea mejor. Todos tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de vida. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ahí estábamos escuchando un poco de los géneros del destrave de las tribus que se viene desde el jueves 31 de agosto. Que es del foro de, aquí dice historia, trayectoria y trascendencia. Esos son los temas que se van a topar, ¿no? Sí, en el tema de las culturas urbanas y, como te decía, también vamos a tratar full el tema del Parque de las Diversidades Factory, que va a ser, de hecho, ahí el tema del foro. Bacán, cáigasen ahí el día jueves de hoy en 8 a las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Oye, en el tema de reggae, está Alma Rasta, que acabamos de poner un par de un tema de los manes, está Monkey Roots, Ganja Roots, Séptima Raíz, D Green Lion, Bongo Station, Mira al Mar, Takihana. ¿Takihana también es de reggae? Sí. Takihana, sí. Son los manes... Son de Otavalo. Sí. Son como sí. Que con... Es una andino. Mezcla de... Sí, de... Ajá. ¿En serio? Sí, bacanísimo. Vuelven después de los 8 años, los panas tienen una trayectoria de casi 15 años, loco. Brutal. La música, o sea, es un show que tienen montado los manes bacanos, loco. Y, me imagino. Y a pesar de que se pusieron en contacto, no habíamos conocido nosotros de los panas. Ajá. Nos mandaron las notas y dijeron, no, nosotros queremos estar presentes. Y justo se les había topado un inconveniente con uno de los trompetistas, pero los manes dijeron, o sea, o es ir sin el man o no es no ir. Entonces, claro, justo se está viendo la posibilidad de que algunos de los panas de acá, que también les cachan del cartel de reggae, les yeah. colaboren a los panas. Entonces, están emocionados igual de regresar los manes al escenario, loco. Brutal, bestial. Está también La Siembra, está Feeling Aire, dice, iría. Sí, Feeling Aire. Fulling Aire, Nova Reggae System. Todas estas bandas de reggae se van a fusionar acá con las del rap, que ya mismo les voy a contar cuántas nomás van a estar también de rap. Además va a estar, como estamos hablando aquí en interno, está la Dama Guerrera Twista, va a estar de maestra de ceremonias, y eso me parece muy, muy, muy bacán, que una de las mujeres que representa bastante el movimiento del hip hop acá, social, político, como es la Dama Guerrera, y... que esté al lado del compa, ¿cómo se llama? Macuco MC. Macuco MC también van a estar compartiendo de maestros de ceremonias. Además de que van a tener una escena las compas ahí en la mitad del show, por lo menos, de rap, ¿no? Sí, justamente se hizo el tema de la fusión con Dama Guerrera Twista. Entonces hemos estado trabajando en algunos asuntos y proyectos con la compa. Y se le hizo la propuesta de que ella muestre el tema de la escena del hip hop o del rap femenino. Claro, de lado, entonces, sí. Exactamente. Lado, ¿no? Ajá. Entonces, la propuesta fue justo que están trabajando con otras compas que están haciendo un tema con el NO5. Uh-huh. Entonces van a brindar este show. Bacanísimo. Sí, entonces, no están en cartelera, pero ellas van a estar este día, sábado 2 de septiembre. Claro, es una sorpresa. Que ya les quité la sorpresa yo, pero por lo mismo que veía que hay bastante, bastante rapero y no hay muchas raperas, entonces por eso topaba el tema, para que la gente que piense que no van a estar la parte del lado femenino del rap, sí va a haber un show completo de todas las representantes. Bueno, no de la mayoría, pero sí de un buen porcentaje de las representantes del rap. Sí, femenino, y ¿no? La invitación es a las compas que se sumen. Que y se también sumen a la propuesta. Claro, que se sumen, o sea, exacto, no, exacto. De ley. Eso es, claro, entonces, hablando, ¿no? Exacto, entonces la nota es de que se sumen las compas, pues el festival es abierto para todas las organizaciones, los artistas que quieran aportar, pues es bienvenido. Esto no es que se cierra solo entre las organizaciones que estamos, sino ajá, entre más se active, esto va a ser más diverso, loco. Claro. Entonces, justo esa es la propuesta que le hemos planteado a la Dama Guerrera, a Twista, para que ella maneje el tema de la escena del hip hop, para poder ver justo el tema de la cartelera de las de la escena femenina, ajá, el próximo año. Entonces sería muy bacán, ajá, sería muy bacán esto, tener la mitad de rap femenino y claro, obviamente de los raperos, ¿no? Y ahorita están trabajando muy duro, les cuento, porque la semana pasada aquí tuvimos un estreno que el rap femenino se hizo, hicieron un unión entre algunas chicas de ahí y creo que ese es el show que se va por a hacer. Por ahí va, ya. Sí, por ahí sí, va la no, nota. No dejen sí, de faltar, sí, mi gente, porque por está va, bien bueno. Bacantísimo. Claro. Además de los DJs va a estar el NO5, el Funky Beat y el 3D, dice aquí, ¿no? Sí. 3D, son tres DJs, ¿no es cierto? DJ de reggae es el 3D. Ya, además de los B-Boys y las B-Girls también van a estar ahí, ¿cómo? No cacho bien. Los de Killa Fly Girls, las Killia, van a estar los de Extremos Crew. ¿Y los boys qué dice aquí? Son boys flying on the street. Ya, ellos también van a estar ahí bailando, ¿no ve? Sí, durante todo el show de los compañeros, inclusive eso va a ser una fusión en el show de Gulatino y de Content de Ex Gotas de Rap, que van a estar los big boys bailando en el show de los panes. Lo que faltaría aquí, lo único que faltaría es el graffiti, creo, ¿no? ¿O va a haber algo de graffiti también sí, ahí? Sí, se va a hacer graffiti, mi brother, el 1 y 2 de septiembre. Se está haciendo justamente el trabajo que te decía con la comunidad, identificando a los grafiteros o artistas del sector. Ya. Se va a intervenir cuatro edificios que quedan justo diagonal a donde va a ser la Plaza Quitumbe, porque todo ese lado es lleno de edificios. Claro, entonces, son como condominios, exacto, ¿no? Exacto, entonces se va a intervenir las paredes desde el primero, y o sea, el 1 y el 2 de septiembre. Entonces, mientras está la escena rock tocando la nota, los panas van a estar grafiteando. ¿Quién van a estar de los representantes de graffiti o...? Todavía no tienen nombres. No, sí, sí está. Eso estamos manejando justo con una organización que es la Mega Cap. Ajá. Que está trabajando full notas en el sur. Va a estar, lo que tenía entendido, el Bonais, el Latente. Ya. Va a estar el Arcasmo, el Lucho. Del sur. Y va a estar los FTP. También van a estar el Pirata, que es otro pana también que le mueve full, es un tatuador, pero ya le mete full. Y el Guaguaperro, loco. Ah, ya. Simón. Ellos son los que van a estar en el tema de una conceptualización grande que se manejó. Ajá. Y la invitación es del tema de los compas del territorio de Quitumbe, uh-huh, que van a hacer un wild style en la parte de abajo, loco. Entonces el edificio es grande y la parte de abajo va a estar con el guayestal, para que no solo se vea, como dice la comunidad, el tema, el graffiti bonito, ¿no? Que le dicen claro, a los caracteres, sino que se combine el tema de lo que es la esencia del graffiti, claro, los caracteres, el guayestal, el lettering y todo, o sea, todo va a estar ahí en el tema del Surf Festival. Loco. Brutal, brutal, esto va a estar bacanísimo. Entonces empiece la gente ya a sumarse desde el jueves 31 con el foro, y de ahí el viernes a la gente que le gusta más el rock, la onda más dura, el... Y de ahí es sábado, la combinación es del reggae con el rap. Nos vamos a mandar un par de temas, un trío más, y de ahí venimos a hablar ya de la cartelera del rap en esencia ya. Esto es Boombox en la casa, si quieres llámanos al 2229-966, te vamos a regalar un par de entradas para el High Session Party del sábado en la Nina Shunku. Nos vemos. Boombox, la radio chumba. Checa. Lo que hay en mi vida, huellas de espinillas, tatuajes como calcomanías, dicha, desdicha, feliz es un concepto que se aplica, nos cubre una misma bandera, diga, un alma para quien de mí maldiga, y dos para quien no le contradiga, mi rap chapado a la antigua, me cobijo con esa reliquia, cógele las fallas a tu techo que te están lloviendo rimas. Un activista con mochila, gasta tinta, legaliza piratería, chaverita, las millas recorridas, consigo llevo un cuero curtido de crítica, te amancas, avasallas, a medio gas, te quedaste a pie por no paviar, afición por el inglés, moda social que va, guacharnaco, faceta, aquí la pachamama, te habla lengua bastarda, te rendirás a la verdad hasta mañana más tardar, rimas que impondrás sin duda, pautas para los futuros cracks, si allí no están, todos los que son y son, todos los que están, por eso, tómalo, rímalo, sueñalo, como el hombre meto todos, el autor no gravites en alcohol, la vida tiene un mal sentido del humor, anda el nalgatorio, deja el miedo, describe el horror, sin celos no hay amor, soy un promis con un precoz, timbres manoseados, atardeceres de ingenio, intensivo, somos citadinos en el rap empadronados, renglón tras renglón, tómalo, pero que no sea unívoco, palabras minuciosas, mugre sudor, sin pluma y conexión, ¿quién es el narrador? Para esta rama dame unos gorros, explosivo en este género, no bebedor, si crónico, cínico, cómico, categoría, señor, tómalo, como al esférico, Maradona, estás en todas, escalador en mi paso, la, sí, chúmate con el ritmo, este oficio es mi vicio, soy un destino, no va a ser, el fondo rojo certifica la adultez, 7-6, hardcore y detalles, hoy es estones, el tiempo te dará el nivel, verás dos escalones, que mami, cero no sé, ya, avíspate, vive la hora y no preguntes por qué, tropezar no es caer, pero lo suele parecer, hay errores, crecimiento, lecciones, solamente asesoría constante de la gente que suele acompañarme, primogénito de los tres, avancé a ser tercer, no hay el placer de un nerd como Villa Vázquez sobresaliente, no me digas te puedes perder, entre el 20 y el 21 hay 100, para complacer a tu madre THC, a veces canto ante cadáveres, melómano del rap, si estamos yendo hacia atrás es porque queremos dar el gran salto ya. Mugre, tú eres el que pesa este parental, tomando este ideal, sin esperar a cambio. Tú querés. Checa, Boombox, la radio, chumba. Checa. Bomba Raga Muffin que acaba de explotar, boom bap, boom bap, Tigre Lion al attack. Bomba Raga Muffin que acaba de explotar, boom boom boom bap, todos va a sacar. Bomba Raga Muffin que acaba de explotar, boom boom boom boom boom boom bap. Cheque Raga Man y cómo viene, cómo suena, puro Raga Raga Muffin corre por las venas, metiéndole flavor y la vibra de la buena, agradeciendo a ya por las buenas nuevas. Esto es del guero, de guero from the guero, barrio de peloteros, músicos y gatilleros. Esto es del guero, de guero from the guero, en la jungla de concreto. Yo soy un joven ragaman de base en África, tratando de ayudar y vivir en comunidad, en esta sociedad donde te miran mal, por llevar el pelo largo o a vestir ropa ancha, por pintas distintas todos te critican, y antes de conocer de lo peor te califican, si buscas un trabajo eres el último en la lista, y cuando te tocan ni siquiera te entrevistan. Stop, stop, ya paren de perseguir la people que medita en el parque, no ven que mal enseñan a la gente, y por las requisas nos miran de delincuentes. Bombo clad, bili bili bili boom bap, bomba raga muffin que acaba de explotar, bomba raga muffin que acaba de explotar, boom bap, boom bap, Tigre Lion al azar, bomba raga muffin que acaba de explotar, boom boom boom bap, todos a sacar, bomba raga muffin que acaba de explotar, boom boom boom boom boom boom boom bap. Miro en todos lados y busco en todas partes, bebo el brebaje para que cure mis males, pero no he buscado en mi interior, y cuando a veces miro todo me va mejor, es mamá, mis amigos y mis abuelos. Donde yo batallo por mi vida todos los días, cuidándome de las zapadas, falsos y policías. A veces perdiendo, a veces ganando, de una u otra forma la inversión recuperando. Carpe diem, una amiga me dijo, no pierdas tu tiempo y se convierte en motivo para lanzar la granada bomba. En el nombre del más alto, ya Rastafari. Bomba ragamuffin que acaba de explotar, bomba, bomba, Tigre Lion al attack. Bomba ragamuffin que acaba de explotar, boom, boom, bomba, todos, todos a saltar. Bomba ragamuffin que acaba de explotar, boom, boom, boom, boom, boom, bomba. Boom, boom, boom, boom, ragaman en el área. Boom, boom, boom, boom, boom, ragaman en el área. No pierdas la calma si viene el karma. Si haces todo bien tal vez no recibas nada, pero si falla entrenarse para el mal karma. Lo que va viene, lo que viene va. No lo material, hablo de la mística inside. No soy un cura, tampoco un profeta. Yo fallo a diario y por eso escribo mi letra, que se convierte en metas y Babilón se acerca. Porque aquí se detesta gente que no es honesta, que no ayuda, es molesta y encima no respeta. Piensa que el respeto se gana zarando, pero el respeto se gana respetando. Me oyo bien, me oyo muy bien. Por eso ahora yo lanzo la granada a mi friend. Oye, estamos entrando ya a esta última casi ya media hora del Ser Festival, estamos hablando, y la cartelera del rap está brutal también. Hay una combinación entre lo nuevo, lo viejito, y también de la gente que está viniendo de Colombia, que es Gu Latino, que son los compas que están como asociados a Wu-Tang Clan, ¿no? Simón, son los de Wu-Tang Clan, acá en Latinoamérica, están trabajando una nota con Killa Press también, en Colombia, full, grande, loco, entonces el show que los manes vienen a montar es súper profesional y la van a romper, loco, acá. Sí, aquí veo Gu Latino, está Contec de Gotas de Rap, que trae su show Solón, me decían, ¿no? Sí, viene el pana se subió a la nota a través de los Gu Latino, loco, y lo que puedo decir es que el pana está feliz de venir acá al Ecuador y va a estar un show increíble. Hemos estado en contactos, como te conversaba. Entonces el show que los manes van a montar es grande, loco, y les va a hacer, como te decía, justo el tema del escenario, los big boys de acá, loco, los que están en escena. Igual va a mezclar los temas nuevos del man y los viejitos clásicos. Claro, de la gente que cacha, ¿no ve? Claro. Una bestia brutal. Va a estar 357 Squad, está Dilingo Libre, va a estar Feeling Noise, Banda al Valle Verde, que es la gente del Valle, Marginal Rap South. Va a estar la gente de Sudamery James, que están pero pegadísimos últimamente, estos últimos años están camellando durazo. Simón. Falta el Respeto Igual, que son la gente de Carapungo, ¿no? También sí estuvieron. Virtud Antisocial, que es el hardcore rap. Y esto es The Cool Puss. Estaba viendo la cartelera, que era el Ponchado, y va a ir con un DJ, ¿no? Zodiaquilia. Ahora es Rug GC. Ya, o sea, ¿cómo es esta onda? Estábamos conversando aquí por interno y es como que los manes, bueno, el Ponchado hace mucho tiempo que no ha estado en la escena, ¿no? Y ahora se suma y eso va a ser muy bacán. Sí, o sea, los panas justamente formaron el grupo por el tema del festival. Que, como decías, hace full años no tocan en ningún lado, claro. Pero van a dar un show con los temas que son antiguos, loco, y que la gente del sur y de todos lados que reconoce. Que son parte de HHC, claro, obviamente. Exactamente, de los HHC, que es los pioneros. Y la nota que alguna gente y grupos que se están presentando dentro de la cartelera nacen de ese estilo, nacen de HHC. Sí, claro. Brother, va a estar brutal el show que van a montar los panes. Así que pilas ahí. Va a estar también Dark Soul representando a todo lo que es el hardcore rap también del sur. Va a estar Marmota de Quito Mafia. ¿No? Mugre Sur, vamos a estar también ahí en la cartelera. Y así que no se vayan a olvidar, están un montón de bandas. Vamos a poner un par de temas después ya mismo. ¿Qué más nos puedes contar sobre lo de graffiti también, que te decía que no iba a ver, pero aquí ahora que veo dice graffiti, culturas urbanas? ¿Esto cómo se va a manejar la nota del graffiti en el festival? Como te decía, el tema del graffiti estamos trabajando desde la comunidad. Entonces, hemos identificado un lugar que está realizado vandal, ¿no? por el tema de los panas. Claro. Entonces, damos como la contribución a la comunidad por este tema de la restauración del espacio público. Hemos caminado con la gente y los writers del sector. Y a esto se suman otros writers, ya conocidos, el Bonais, el Atente, el Huevo Perro, el Ron 86, que es de la Mega. El Casmo también, ¿no? El Casmo, Simón. Entonces, están sumándose y como también te indicaba, va a estar convocada la gente del territorio, o sea, del tema de Quitumbe, ya, para hacer un tema de un wild style también. El Wafus también va a estar por ahí, loco. Brutal, todo combinado acá. Hay DJs, hay MCs, hay graffiti y también va a haber lo que es el breakdance femenino en también. Esta onda del ser festival de Strave de las Tribus Urbanas, tercera edición. Sobre la seguridad, ¿qué es lo que se puede llevar? ¿Qué es lo que no se puede llevar? ¿A qué hora se puede asistir? ¿Va a haber, no sé, lugares para dónde comer? ¿Va a haber, no sé, tiendas para comprar? No sé, ese tipo de cosas. Sí, brother, verás, cada uno de la people que está escuchando sabe lo que puede llevar, ¿no es cierto? Entonces nosotros respetamos un tema de accesorios. Ajá. Siempre y cuando vaya dentro del tema de la normativa, ¿no? Como claro, le llama el tema de intendencia. Ajá. Etcétera, entonces... les pedimos que no lleven, por ejemplo, notas para consumir dentro del recinto, sino más bien sea una nota muy prudente que se maneje dentro de la nota para que no se suspenda el show. Estamos hablando de drogas más que Exacto. todo, no de comida, porque Exacto. se puede llevar comida, se puede llevar cosas para tomar y todo, pero esto ya de las notas del fume y toda la onda, pues, o sea, sean más cautelosos, exacto, creo yo, porque claro, es como muy foco estar ahí entre un montón de gente de que hay niños, guaguas, hay gente de familia, que no le gusta eso también, más que claro, exacto. Entonces justo este festival es pensado para todos, no solo para los jóvenes, sino para las familias. Ajá, exacto. Vamos a tener un inflable que va de parte de los bomberos, para bacán, que bien, la gente bien, que va bacán, con sus niños puedan ir a su inflable de ley. Como te decía, estamos trabajando con la economía popular y solidaria. Ya. Entonces hemos dado el espacio de este tema de los emprendimientos y de la comida justamente a la gente de Quitumbe para que ella sea la beneficiaria de esta nota. Bacanísimo. Están trabajando en conjunto. Va a haber comida, claro, de todo va a estar, claro, todo tipo de comida de las economías popular y solidaria. Y eso, pues, loco, o sea, invitados todas y todas a formar parte de este ser festival. Claro. Y también una recomendación a toda la gente que vaya al festival es que me imagino que va a haber la nota de la EMOB, que va a estar ahí con sus tarros de basura, y que por favor dejemos como encontramos el lugar, ¿no ve? Porque hay tanta basura después en todo el parque y esa nota, y eso sí afecta como mucho a toda la gente de la comunidad, del espacio. Y más que todo porque acá los panas están trabajando para cambiar esa perspectiva que tienen como de estas tribus urbanas, ¿no? Entonces sería bien bacán que, o sea, si nos prestan el espacio, dejemos tal como lo encontramos. Claro, de ley. Entonces nos hemos bastante apoyado en el tema de la entidad como la gestión para que se brinde todas las facilidades a los asistentes a disfrutar del show, pero más que todo, justo lo que decía el compañero, a mantenerlo como nos entregan, ¿no? Exacto, para que no sí, nos vean como una nota de que, bueno, les damos el espacio y pa, nos entregan destruido, exacto, nos entregan en mal estado, etcétera. Entonces va a estar Maceo como ajá, va a estar en Maceo haciendo el tema de la recolección, pero no por eso es no que eso, voy a votar claro, donde quiera porque no, hay sino que justamente es la concientización de la gente que va, y vamos a tener, como te decía, el tema de la seguridad y la logística. Entonces van a estar los compañeros ahí también atentos, ¿no? De que no pase nada fuera de lo normal. No se vaya de las manos, más que todo, loco. Cada cultura demuestra su cultura. Y más que todo tenemos que ser coherentes en nuestras acciones y pensar que esta es una puerta que se nos abre. Y si se nos abre esta puerta, se nos van a venir abriendo más puertas. Pero para cambiar el pensamiento de que nosotros claro, damos esa perspectiva. Esta mala imagen que la violencia se acabó. Y por nosotros mismos, porque claro, o sea, lo que vamos claro, a ir a disfrutar, a pasarla bacán, y no vamos a estar ahí como con el pendiente de que pueda pasar algo claro, y de que... Yo creo que, bueno, por lo menos a mí no, en el ser festival no ha pasado nada hasta ahora, y Y yo creo que eso va, eso a va mantenerse. ¿No? Sí, y eso es justamente gracias a la colaboración y el apoyo de cada una de las organizaciones que están, sí. Colectivo Malajunta, The Green Lion, el Colectivo de la Calle, La Mancha Callejera. Entonces, dentro de esta organización, pues, el contingente de la seguridad y el contingente de la logística es full fuerte, loco. Entonces, vamos a tener más de 30 personas trabajando ahí, uh-huh. Que hemos gestionado también para que se les pague, loco, que no estén solo por el tema del alcoholite, claro. Que es una bestia ya, de hecho, que para hacer el tema de la gestión hayan dejado a sus familias, hayan tomado de su tiempo de no, claro, pasar con su familia. Aprovecho mandarle un saludo a mi esposa también, que me ha estado apoyando en todo este proceso. Entonces es el juntarlo, el hombro todos, ¿no? Y construir una nota bacán. Y no solo tratarle como un evento o un festival, loco, claro, sino como un proceso que tiene que dejar algo, loco, claro, tiene que dejar un fruto, tiene que dejar algo para la comunidad, para la misma la comunidad, hablando en el tema del territorio, la comunidad rock, la comunidad hip hop, la comunidad, sí, reggae, así, loco. Es bacanísimo. Nos vamos a ir con unos tres temas más y ya venimos a cerrar la conversa y la nota del foro, y a ver qué más va a haber en estos días y algo de estrenos también que vamos a mandar. Esto es Boombox en la casa. Estado fundamental de la lírica que habrá, nuestro estilo de la calle haciendo el barrio respetar. Estado fundamental de la lírica que habrá, nuestro estilo nos da detalle y lo vamos a respetar. Solo hip hop hay que dar, ya saben cómo sonamos, siempre preparado, micrófono armando, lírico sonando. Llévalo en el barrio, estricta rima que golpea, si tú tienes la maldad, ahora viene el estilo que te pone a respirar. Más profundo en el alma, pum pum pum por la verdad, dos latinos con sabor, como un undercraft. Estrategias de la vida con el ritmo de aplastar, estilos como cualquiera que solo vienen a interpretar, intentando delinquir en el micrófono sin pensar. Por eso que es necesaria esta lírica cantar, repetir y tirar son, acabó hardcore style, los campeones en el play, va melodía pa' gozar, la DK con Dante Ground, por supuesto sin dudar. Virtud, micrófono y actitud antisocial en situaciones que se viven del bajo mundo. En editarles por basura, sí que suena absurdo. La razón putrefacción, siempre me hace natural. Donde sea mi amigo, ha sido lunático. Este ritmo es clásico. Si su pieza es un segundo, hay tiempo está escapando. Sintiendo lo que es correcto, pura música para las calles. Excelente estilo, mi boca ropa ancha, puro rap en el camino. Aquí voy con mi sonido que en el suburbio no hay silencio. Comunicando mucho violento, diferentes por supuesto. Que como sea tiene que cubrirse en el cielo. Yo no voy a decir lo que es correcto. Lo único que yo digo, oye, sé prudente. Y habrá que hacer con eso. Sonando en las calles, no es que represento. Otra Philly Sounds, onda de bajugas, no de beats. For the streets, for the entries, to the entries, to the beat. La parte que me acompaña, Jesucristo firmado aquí. La imparable potencia que en la calle persistir. Moviendo la musiquita porque así me gusta vivir. Moviendo pues la banda, así el barrio va a surgir. Entiéndelo pues mi hermano, entonces estilo pa' sentir. Entiéndelo pues mi hermano, entonces estilo pa' sentir. Y quiero que se mantiene el sonido de metal. Son de beats, from the street, contenido fluletal. Lírica real, llega lo que es la furia antisocial. Tu mujer de todo barrio. Raperos y melodías del underground que están sonando y no es extraño. Raperos y melodías del underground que están sonando y no es extraño. Raperos y melodías del underground que están sonando y no es extraño. Come on to the streets. Raperos y melodías del underground que están sonando y no es extraño. Raperos y melodías del underground que están sonando y no es extraño. Raperos y melodías del underground que están sonando y no es extraño. Come on to the streets. Come on to the streets. Come on to the streets. Come on to the streets. Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. Lagunas mentales de aguas frías y en las noches sudamericanas son tres carabelas. En lagunas mentales de aguas frías y en las noches. Ya no dicen indo pre, viviendo toditos los días sin ley, acá no hay pre. Si no la puso mi hermano no tiene monje. de la mota, calle Huelcota, acá se vacila de quino de sota, sin tener que pagarle ningún vergüenza la cuota, pero la nota, le mezclamos un poco de reggae de music con una sustancia de Kiko de aquí le forma la boca, llega la mercía, acá no le metemos respeto, le metemos velocidad, la búsqueda de Medi Crazy, estoy bien ahí, sí, sube de lanza, ando cagando todo lazy, que andamos prendiendo está todo volumen y fumando la cima, que si ya, llega la mercía, acá no le metemos respeto, le metemos velocidad, la búsqueda de Medi Crazy, estoy bien ahí, sí, sube de lanza, ando cagando todo lo lazy, que andamos prendiendo está todo volumen y fumando la cima, que si ya, camino seguí, la mari, en el puesto el voy tras de ti, vuelve a volar y pude ser eliminar y diri, vuelve a safari con todos los comisarios a caminar y en mismo camino seguí, aquí la mari, en el puesto el voy tras de ti, vuelve a volar y pude ser eliminar y diri, vuelve a safari con todos los comisarios. Hay un descontento de personas que son perspectivas varias sobre lo que estamos haciendo y tiene que son hereditarias, dos agendas heridas por parte de caballero que es un alias, entonces te callas, duermas a la cuando estalla, original lo que era con la calle no se oxida, planes que se llevan a cabo por los grandes y tan instrumentales, paren sin lata para rayar de tenis, de mesa, rapero sin DN. Llegó a su tamaño así que huya, apuntaron, dispararon y se escucha, está para que escuchen a capucha, espera que lo nuestro se reconstruya, llegó su tamaño así que huya, apuntaron, dispararon y se escucha, está para que escuchen a capucha, espera que lo nuestro se reconstruya. Y no castra, con una mufín la casa, mientras se atrasa, de cabello, hay que no lleve el sello, desde que da su deseo, ven mata, de camino nasa, pasa la gran subasta, ya la ganata, no sé quién hace esto, aunque la voy dispuesto, a no pasarse de fascina, porque al igual que muchos, no puedo decidir, no sé cómo decir que me pagan a mí mismo, y eso, me conozco más vivo, no tengo sentimos más que erotismo, alias, rana mufín, cataclismo, ya que el caminar, y el mismo camino seguí, y aquí la mar, y en el suelto, y voy tras de ti, voy a volar, y pude eliminar, y viví, voy a escapar, y con todo lo comenzaré a caminar, y en el mismo camino seguí, y aquí la mar, y en el suelto, y voy tras de ti, voy a volar, y pude eliminar, y viví, voy a escapar, y con todo lo poder, perdido con el funky alto gel, pumba, pon en la cajón, oh. alcohol en cualquier lugar, sin importar nada, el poder de una botella cuando está terminada. Esto es impaciente, manera de situarnos en un mundo diferente. De repente, humo en el ambiente, con el alcohol ya volviéndome un demente. Conexión de las almas con oscuridad, surge el resultado, completa ebriedad. Ansiedad, van una, dos o tres, alterando la cabeza, cuatro, cinco, seis, ja. Ya me siento en ambiente, nada es imposible, ya me encuentro inconsciente. Yes, yo, el humo en la cabeza con el alcohol. Cuando estoy destruyéndote la mente es así. Dos, van embriagándose, in the underground. Yo soy alcohol, man, con un alcohol now. Hasta más ya no poder, con algunas botellas yo te puedo sorprender. Check 1, 2, entonado con el ruido y la voz. Llénate de alcohol, alcohol. Ya vienen, yeah, se acercan home. Les nací misterio con el alcohol. Siempre de improviso, los tragos sin aviso. En cualquier lugar, haciendo compromiso. Cigarrillo y trago para romper lo amargo. La colita prendido, quedando refundido. La copa se levanta, la garganta se atermanta. A solas con los palos y las putas gana. Detonar, lírica, 100% resaqueando. Voy puteando, expresando el movimiento del alcohol en mi cabeza. Los tragos que te causan estragos, dolor de mate, qué puta pereza. Esto recién empieza, sacando buena música con el boom back de la bataca. El ambiente prendido, la puta gente encendida. Agarra la movida, quedando encendido. Mi comportamiento como un loco de desafiártelo en poco. Sí, ja, ja, ja. La lista sé que fluye en dentro. En este instante lo compenetro. Dando el encuentro, aprendiendo de la calle. A movida, la joda. Haciendo buen hip hop, me mantengo. Me hago cita para explotar como una dinamita. Sacando la cara. Látigo de versos, manteniendo los impresos. Mi cerebro confundido, dispuesto a meditar. Para hablar, soltar. Sin rodeos, sin lamentos. Quedando en el firmamento. Tumba, con el alcohol. ¡Oh! Ruido, vienes a aprender. ¡Eh! Embriagados, hasta más no poder. Este sábado te esperamos en el High Station Party, una noche de música, promoviendo circuitos culturales. Va a estar en escena Rafrikam de Ibarra, va a estar el show de Dancehall, va a estar el lanzamiento del video de la coreografía de Jiggle Like Savage, dice, de Killa Fly Girls, Reggae Shanti desde Colombia. Soul System, Ghetto People, Soul System también va a estar ahí en todas las mezclas. DJ Funky Scratch, DJ Manuel Núñez. Va a haber un show de luces con Mundo Circo y Hula Hop. Va a haber Body Paint, Expo Tattoo, va a haber Mapping. Y en el showroom va a estar Cábala Indumentaria. También va a haber cócteles y bebidas de Geovana. La entrada está a 5 yankees, incluye un cóctel. Y las chicas gratis hasta las 20 horas, dice. Pero no creo hasta las 20, capaz que hasta las 10 también ya. Llevarán la cédula ya como todas eso las sí, llevarán una cédula. El VIP cuesta $10, incluye barra libre toda la noche. Uy, ambientes privados y acceso a todos los escenarios. Body Paint en vivo. Este es el día sábado a las 8 de la noche. La Nina Shunku, este es de la García Shunku, Moreno y Morales, de esquina junto al Museo de la Ciudad, sector La Ronda. Así que los que no llamaron, a los compas les vamos a dar una entrada para que vayan este sábado. Están invitados ustedes, ahí hay un par de entradas para que vayan al Chilling High Station Party este sábado. No te lo pierdas. Esa es. Oye, y bueno, con esta pregunta voy a cerrar la nota del festival. ¿Qué tanta apertura ha habido de parte del Estado para continuar haciendo el festival? De hecho, hubo todo el tema de la apertura justo por el tema... que ingresamos a trabajar con la comunidad desde la administración zonal Quitumbe. Ya. Eso hay que reconocerlo, con la labor que están haciendo ahí a través de los proyectos sociales en presupuestos participativos, loco, le metimos a la nota full de trabajar con la comunidad y tenemos el apoyo, como justo te estaba comentando, a veces los inconvenientes que existen con intendencias o estas entidades de control, claro, pues nos ha dado bastante el tema de la mano, loco, o sea, ya, nos han dado la mano espectacularmente, y en el tema, por ejemplo, más ha sido en tema municipal, loco, en el tema de trabajar dentro de una administración, del trabajar dentro de un territorio, loco. Ajá. En eso, loco, eso de ahí, en el tema de ministerios todavía estamos complejos porque todavía no, claro, se sabe cómo mismo va esa ley de cultura, entonces más bien trabajar desde nuestro territorio, loco. Claro. Ha funcionado entonces, exacto, mejor. Sí, ha funcionado mejor, pero es porque se ve el trabajo que se está realizando. Claro, no es un trabajo del día a la noche, es, exacto, un trabajo que ya se viene arrastrando desde hace muchos años atrás. Exacto, más que todo, sí, por la unión, por los features que están haciendo todas las culturas. Demostrando desde los artistas mismos que la unión podemos hacerla y una fuerza. Sí, es lo interesante del festival, del ser festivales que tienen la conjunción de esto, del rap, del reggae, del rock, y eso es lo que les hace como más fuertes, por así decirlo, ¿no? Y como, sí, decía Carpana, cambiar el chip de la sociedad, o sea, que ya no piensen que somos, exacto, que no nos vean como sospechosos, no, nada, exacto, contra la pared, exacto. Y eso, loco, y también decirle, ¿no?, a la gente que va a ir temprano, los dos días que vamos a estar sorteando y regalando una nota, gracias a Precios de Tatú, vamos a estar regalando unos tatuajes por ahí a la gente que le gusta, vamos, ¿ya?, a estar regalando expansores, ¿ya?, piercings para que se acerquen a realizarse, ¿ya?, a las primeras personas que sean las que estén presentes en el Ser Festival. Oye, ¿hay cómo llevar una carpita ahí, no sé, para ponerle ahí en el este para poder tener las cositas ahí afuera, o no hay chance de eso, digamos? Porque como es un potrero, ¿o no? No, es cemento. Cemento, sí, es una planada, pero... es bien bacán. O sea, claro, o sea, es una planada, loco, y o sea, sí, loco, más bien, si es que puedes llevar donde estar ahí, que hace el sol. Sí, debajo del sol, ¿no ve? Porque a veces el sol también te mata todo el día y toda la onda, ¿no? Sí, loco, ahí vamos a estar con todos los servicios que podamos dar, puntos de agua también. Eso también te iba a decir, va a haber puntos de agua, ¿no? Claro, el tema de... las cabinas para que puedan utilizar ahí también las cabinas por el tema de maseo, los urinarios. Va a haber entonces después, eso para las chamas, sí, ¿no ve? Porque casi siempre es necesario para las mujeres. Entonces, eso, loco, estamos ya a puertas del festival y gracias por la apertura. De una, loco, claro, bacán. No, ya saben que aquí estamos ahí para hacerle toda la publicidad del mundo MIPEX. Oye, estamos ya, nos vamos a despedir, ahí despídense y manden saludos a toda la gente que quieran y que están escuchándonos del otro lado. Bueno, yo como vuelvo a mandarle saludos a mi esposa, a mi familia, al colectivo cultural La Calle, todos los que forman parte, ¿no? El Chino también por ahí que estaba escribiendo, un saludo a mi pana el Chino Wong. Esa es. Bacán ahí, un saludo a toda la gente del Green Squad, invitadazos siempre al Ser Festival. Como dice el brother, lleven su carpa, que el sol no les... Un buen protector solar, gafas. Esa es, claro, a disfrutar, así, pasarla muy bacán, ¿no? Esa es mi gente, un saludo para la Green Squad, ya tú sabes, Poppy Style te saluda. Esta vez compartiendo tarima con Green Style, ya tú sabes. Y CAE, que va a ser un evento súper bacán. No dejes de caer este fin de semana a los eventos, mi gente. Aquí el pasante se despide con toda la delay. Nos vemos el próximo sábado. Y un saludo súper especial a toda la gente del sur, a los de SH que están camellando. Van a sacar algo bien bacano. Apoyen gente a los eventos, no dejen de caer. Y llevarán a cédula el sábado. Igual, pues la invitación. Se acaban las vacaciones, se acaba con un ser festival. Es el destrave de las vacaciones. Pues ahí les esperamos. Acaba tus vacaciones, bacantísimo. De ahí, claro. Oye, les esperamos el otro jueves. Igual vamos a seguir hablando del festival, algunas sorpresas. Esto llegó gracias a la Casa de la Cultura, a la Calaveres Ñata, Sudamérica Films, la revista La Nueva Granada. Nos vemos el otro jueves y este sábado nos vemos ahí en el Chilling High Party en la Nina Shunku. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Vemos, mi gente. Yeah, yeah. El motherfucker Beppa, nota a mí. Como dice profesor, a flor de piel se me nota el rap. Vista como vista se me nota el rap. Ven, que se me nota el rap. Mírame en los ojos, soy hip hop. El rapero vive lo que vive y lo que vive lo transmite. Mientras días se repite, lo evita o lo imprime. Contra sí mismo compite sin que critican lo eviten. Es astuto como un lisi, de luchar nunca se rinde. Rapero ríe, llora, habla de coras, encabrona. Reacciona en cualquier zona y con el mic paso detona. Pa' ser real no necesita ganja o pistola. Fuma para estar y largo para impresionar personas. Rapero no es solo el que rima o colecciona tape. No es solo el que hace beatbox o el que baila play. Rapero no es solo el que hace graffiti o el DJ. Rapero es el que lleva esto por dentro everyday. Cualquiera rima, hace un tag en una torna pincha. Cualquiera hace beatbox, brisa, cualquiera es tu hincha. Cualquiera puede tener más de 1000 habilidades. Pero mientras no lo sientan, de nada les vale. A flor de piel se me nota el rap. Vista como vista se me nota el rap. Ven, que se me nota el rap. Hable como hable se me nota el rap. Que se me note el rap. Vaya donde vaya se me note el rap. Ven, que se me note el rap. Mírame en los ojos, esto es hip hop. Rapero sea lista para una nueva conquista. No hay quien se resista de este punto de vista realista. Rapero más que un artista, ves un humanista. Está en contra de la difusión que es amarillista. Rapero es de carne y hueso, paciente y siente. Y a sí mismo se entiende y a la gente no le miente. Si miente no es rapero, es una rata o serpiente. De las que al ruedo se meten y terminan sin los dientes. Rapero o a su estilo de vida tiene adicción. Y así no fuese, rapero odiaría el reggaetón. Rapero no le importa como la promoción, simplemente le importa hablar con el corazón. Rapero evolución, style en el street. Se la pasa humildón haciendo arte por ahí. Rapero, grafitero, breakdown, DJ sensi. El rapero es rapera donde vaya y es así. Ser rapero es ser sincero. Ser sincero es ser real. Ser real es ser uno mismo. Motherfucker. A flor de piel se me nota el rap. Se me nota el rap, ven. Que se me nota el rap. Mírame en los ojos, soy hip hop. Checa, boombox, la radio chumba. Checa. Check loco, boom bap, killers, underdog TV, man. Check it out now, Cowboy the beat. Desde la tola, loco, huh. Safe the kid, red the next, oh, man. Check it out now, escucha, loco. Nueva sangre, man. Acelera, llegó, mire, soy yo, quito sonido, nexo. Patear la cabeza del que no comprende el exo y eso. Hasta que fuerzcan realmente de mis hermanos. Con mis insanos, no son humanos, somos más pilas que sanos, loco. Sube la temperatura, se ve que tu freno dura. Poco tope con postura, lleve mi rapa a línea de altura. Digo, fueron años, obras de sacrificio. Valieron la pena, tengo 18 y con titanes inicio. Empecé con líneas sin sound, haciéndolo para underground. Sonado, pesado, pasado, pisado, pisando la calle, mi bro. Empecé con líneas y bro, guarda en mi de phone. Que todo sonero en el phone, del 6 tengo calderón. Y no, no, no, diga que no pensó, a que te fallaría. Pues mire que no pasó, sin repaso, te giro cuartazo. Cubre con el ocaso, de tu fracaso el causante soy yo. Represente el calor, motherfucker. Y ustedes ya los pisé, sin sentir el apoyo de placa. No dejaré de vencer, y sé que si es necesario, pues a mí me matan. Y el rap no dejaré. Quisiera traigan a su pata y en su cara me reiré. Mafu, RDGNGXO, bitch. Cambiando tiempos en mi mente, movió un switch. Alguna bitch, please, par de whiskies on the street, sí. Así se vive en el comic shit. Yo, yo. Esquito ruido certero, Draco. Echa el oído acá. Olvido como muchos estamos piensan que si es que tú quieres ser rap real, debes tener droga, ponerte a robar. Inclusive si puedes apuñalar y andar al buscando problemas para que tu valor y tu no supuestamente poder puedas demostrar. Pero hay que entender que hay un una diferenciación entre aquellos que han robado al ser esa su única opción, para poder darle a sus hijos algo de alimentación, o para comprarle a su madre una urgente medicación. Y otro que roba solo por llamar la atención, montar su telenovela y decir que es el más cabrón. Perdón, pero aquí es válida una aclaración. Chamo, chamo, una cosa es vivir necesidad y otra cosa es ser un gángster mantenido por papá. Y aunque muchos digan que son la mamá de Tarzán, su actitud desmesurada nunca nos va a ayudar a que la pobreza de los barrios se pueda acabar. Tú quieres robar, tú quieres matar, también lastimar, para aparentar, vender el veneno a tu comunidad, por pura ambición, capricho y vanidad. Pues déjame decirte que eres un títere más de puto capital. Por eso en verdad me representa mucho más papá, un rapero del guero que a base de esmero trabaja y estudia para progresar. No le logo melo que lo tiene todo del cielo, pero es pandillero por farándula, por pura puta farándula. Yeah. Yo, yo, I am an impact, check, check, get it out, bitch. Casa llena de muchos fancitos, compañero. Lo que hace que el dinero no, fieles son en serio al rap, fieles son a las groupies que les da auto decirse raperos. Miles de perros ponen, pero perrosos permanentes permanecerán, incluso pecos que los perros, y eso sin contar que los perros asustamos, loco, nunca le andan oliendo los pedos. Ey, wow, si van mal por ese camino, copian de otro lado, querido o amigo. Como copia morirán, porque como copio en él les conocí, loco, desde que soy un chico adivina, adivinador. Quieren competir contra el patrón, veamos quién es el mejor. Me declaro Terminator versus Bob el Constructor y su grupo de herramientas que son títeres del show. Oh no, oh co, no, porque ninguno de ustedes me igual en flow, no, Y no es que yo monte la de presumido, mido siempre mis palabras debido a mi contenido. A tu cucho, Santa María, JKR, lo que suenan tus parlantes, ñero, check, yo. Vengo con mi sabor, si cala, si querís, bom, bom, bom, bom, bom. Directo de la calle, un repatado de calle, ho, con boy, mi home, mi bro, mi don, mi son. Es de tu chup, chup, de barrio, chichipo, por el lampón. Hey, soy que York, wow, con el micrófono en on, dando flow, solo boca de flow, dándole duda demostración. El J.K. York, wow, con el micrófono en on, dando flow, solo poco de flow, dándole duda demostración. Si querís, ping, querís, ping, querís, guasa, gang, gang, como lo ven, ven. Toda la tierra de indígenas sale guerrero más fuerte de rey de ey. J.K.R. de los sin rapero sensei, por reconquistar mi tierra le gana cuando rico no viaje. Directo del barrio sudamericano para... Checa, boombox, la radio, chumba. Check, check, check, check, checa.